Radio DDD presenta Deudas, dudas y soluciones con Ángel González. Deudas, dudas y soluciones. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, mis queridos radioescuchas. ¿Cómo se encuentran todos ustedes? Yo espero que estén muy bien. Esta es una emisión más de su programa de asesoría para el deudor. Deudas, dudas y soluciones. Deudas, dudas y soluciones a través de la radio de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Es que me estoy moviendo. Bueno, pues ya estamos en vivo. En vivo y en directo desde la Ciudad de México para todo el planeta a través de la magia. De la magia de la internet. Y hoy es, para que chequen si estamos en vivo o si se trata de una repetición, hoy es jueves 28 de abril del año 2016. Ya se acabó abril, literalmente este fin de semana se nos acaba abril. Comenzamos mayo ya, qué rápido, ¿no? Pero bueno, jueves 28 de abril, ahora mismo son las 3 de la tarde con 29 minutos, 3 de la tarde con 29 minutos. Tiempo de la capital del país para que ustedes puedan checar si es que nos están escuchando en vivo o si se trata de una repetición. Si nos están escuchando en vivo, entonces ustedes pueden participar activamente, sin ningún problema, en este subprograma de radio. Ingresen a www.radiodd.org, www.radiodd.org. Y ahí encontrarán nuestro chat de la estación. Ingresen a este chat y ahí nos pueden platicar su caso. Con mucho gusto nosotros les proporcionaremos toda la información que necesiten. Por teléfono también nos pueden contactar. Claro que tenemos teléfono en cabina, 7576-2140, 7576-2140, la LADA 0155. Para todos nuestros amigos que nos escuchan desde el interior de la República Mexicana. Y bueno, ya mañana es quincena, dice Heli. Ah, pues sí, mañana es quincena, ¿verdad? ¿Qué pasó con los aplausos? Ya mañana es quincenita, señoras y señores. Cuídenla mucho, no la malgasten, no la despilfarren. Recuerden que en estos momentos la economía se encuentra muy mal. Como dicen por ahí, el horno no está para bollos. Y es importante que cada peso que ganemos, cada peso que nos caiga, lo cuidemos y lo cuidemos muchísimo. Porque al rato estamos dándonos de topes contra la pared por no haberlo hecho. Y bueno, aparte de que mañana es quincena, este sábado es 30 de abril. 30 de abril, Día del Niño. Día del Niño, donde millones de niños celebrarán este día, se lo merecen, por supuesto. En muchos casos, como en su pobre casa, son los reyes del hogar. Pero pues, también hay muchísimos niños en la República Mexicana que no tienen nada que celebrar. Desgraciadamente, la situación económica adversa que venimos arrastrando desde siempre, no es nada más cosa exclusiva de este sexenio, aunque este sexenio, por el tiempo que lleva, va particularmente malo. Es una situación que venimos arrastrando desde hace décadas. Y desgraciadamente pues, se ha agravado, no ha habido una mejoría, sino que en lugar de que por lo menos haya cierta estabilidad, pues vamos para atrás. Y así es como lo comprueban los datos que nos manda el INEGI en relación a los niños, que desgraciadamente no son datos nada alentadores. Y ahí les van, para que ustedes los tomen en cuenta, los consideren y contemplemos un panorama un poquito más general de la situación en el país. En México hay 39.2 millones de niños, que son la tercera parte de la población del país, o sea, casi 40 millones de niños del total de la población, de los 120 millones que somos. Y de esos 39.2 millones, 2.5 millones de niños trabajan, pues, no sé, de distintas formas, boleando calzado, vendiendo chicles, en algún trabajo un poquito más formal, quizás como repartidores. El punto es que 2.5 millones pues tienen que trabajar, cosa que no está nada bien, cuando uno es niño, pues uno se tiene que enfocar en estudiar y en divertirse, en jugar. Es una etapa muy corta de nuestra vida y hay que aprovecharla al máximo. Imaginen ustedes nada más qué tristeza que 2.5 millones de niños se tengan que levantar todos los días a trabajar. Pero ahí no para el asunto. 7.2 millones de niños no van a la escuela. Y eso que se supone que debemos tener una educación obligatoria en el país, bueno, pues 7.2 millones de niños no están asistiendo a la escuela en estos momentos, por situaciones obviamente económicas. A los papás no les alcanza para pagar útiles y uniformes y transporte y etcétera, ¿no? Luego, 24.5 millones de niños, 24.5 millones de niños no cuentan con seguro social u otro servicio médico. O sea que ahí es donde también le pega fuertemente este asunto a la economía familiar, porque si no tenemos seguridad social y uno de nuestros niños se enferma, pues esto hace que incluso algunas familias hasta terminen por tronar, ¿no? Vendan lo poco que tienen para poder atender a su hijo. 24.5 millones no cuentan con seguro social. Y del total, solamente 6.6 millones de niños, que son apenas el 17% del total, pues viven con sus necesidades básicas cubiertas de salud, vivienda, educación y alimentación. O sea que apenas se alcanza a cubrir el asunto, solamente 6.6 millones de niños. En estos momentos, millones de niños en México, pues obviamente no tienen nada que celebrar este 30 de abril. Y la pregunta que les hacemos a todos ustedes, porque la mayoría de nuestros radioescuchas son padres de familia, tienen niños, ¿les parece justo realmente? Porque nosotros vemos a los políticos que se dan la gran vida, se aumentan el sueldo a cada rato, tienen pues todo cubierto, su alimentación, su gasolina, sus celulares, los seguros que los cubren son pues, en hospitales particulares de alta especialidad, de alta gama. Traen muy buenos coches, traen muy buenos aviones, se compran helicópteros y así se andan paseando y gastando el dinero del público. Y mientras tanto, pues todos estos niños no tienen, pues a veces ni qué comer. Y esa es la realidad del país. Entonces el sábado es 30 de abril, Día del Niño, y como ya les comentamos, pues muchísimos niños desafortunadamente no van a tener gran cosa que celebrar. Y bueno, pues a través de las redes sociales ya comienzan los saludos. De verdad, muchas gracias a nuestros amigos en Facebook que nos siguen constantemente. Un tema bien interesante, qué bueno que les llame la atención. Está Mestrín Muñoz, Mary Yen, Virus Salgan del Grupo, Rosario Calderón Ramírez, Jaime Rabaza, Marcela Martínez, Totó Chilpadilla, un saludo por supuesto hasta Ciudad Guzmán, Rocío Abril también, Raquel Alvarado, Abraham Villegas que nos está escuchando en Ecatepec, y Joy Salazar, saludos hasta España, mucha gente nos escucha del otro lado del Atlántico, les mando un gran abrazo y un saludo a Alan Mejía a través de Facebook, Filberto Alatorre Álvarez, Francisco Leal Ramírez, Ana Hernández, Pablo Torres hasta Guadalajara, por allá está nuestro productor Helmi, le mando un abrazo. Mafe GH también nos está escuchando, Maritza Cruz, dice que qué pena con los niños de este país, la verdad sí, es algo bien dramático, Perla Aguilar opina lo mismo, Cristian Jiménez también, y él comenta que le parecen pocos, ¿no?, los niños que están trabajando en este momento, él asegura que son muchos más. Bueno, la fuente que manejamos nosotros es el INEGI directamente, porque no hay otra fuente de información más confiable que esa, nadie ha hecho un censo de esa envergadura. Por eso es que damos estos datos. Puede ser que sean muchos más, pero de momento es la información que tenemos, ¿no? Cristian Jiménez, Ángel Ponce de León, le mando un saludo, por supuesto, hasta Veracruz. Rafael Ayala, que cuándo vamos a tener regalos. Ya vamos a tener más regalos, por ahí ya vienen los libros del Pequeño Cerdo Capitalista. Ya muy, muy, muy, muy pronto. Tuvimos algunos retrasos, desafortunadamente. Nuestra amiga Sofía Macías, que es la autora de estos libros, ha estado bien ocupada. Y recuerden que algo extra que llevan estos libros, el plus, lo que los hace exclusivos, es que están autografiados y dedicados por ella, por su autora, Sofía Macías. Entonces, tienen que llegarnos los libros y luego nosotros tenemos que coordinarnos con ella para que nos los pueda autografiar y luego regalárselos a ustedes. Pero sí vamos a tener libros. También Karina Dávalos ya nos está diciendo que qué onda con los libros. Ya vamos a tener más para regalárselos, por supuesto. Gilberto Chávez, Brin. Bueno, pues todas las personas que nos están sintonizando en este momento, pues son muchos, muchos más. En Facebook nos sigue muchísima gente, de verdad, muchas gracias. Les mando un saludo y un abrazo. De verdad, este programa lo hacemos por ustedes. Nos encuentran en Facebook como Defensa del Deudor SC, Defensa del Deudor SC. Ahí nos pueden localizar con más de 64,000 seguidores. En Twitter también le mando un gran saludo a nuestros seguidores en Twitter. Tenemos más de 6,000. Esto para que si ustedes nos quieren seguir en alguna red social, pues no se vayan a meter a páginas pirata, porque por ahí ya hay algunas organizaciones que se están fusilando nuestros logos y todo y los quieren sorprender. Pues nada más vean cuántos seguidores tienen. Nadie tiene tantos como nosotros. Con eso nos ubican. Muchas gracias por los saludos a través del Facebook. Y sí, gran tema este de los niños. Qué lástima que en este país tan bello y maravilloso tengamos este tipo de situaciones. Un país tan rico como lo es México, que ya lo quisieran los japoneses, ya lo quisieran los chinos, ya lo quisieran los alemanes, ya lo quisieran tantos. Y de verdad que nosotros no les sacamos provecho, porque somos nosotros. O sea, los políticos decimos que son esto, que son lo otro, pero son muy listos. Un puñado de personas hacen lo que quieren con el país. Un puñado. Estamos hablando de que no son ni mil. No son ni mil personas. Hacen lo que quieren con 120 millones de individuos. Así. De ese tamaño está la situación. Bueno, le mando saludos. Por ahí anda No Soy el Papau, que nos estaba escuchando el otro día en un programa de motociclismo que también tenemos. Le mando un saludo muy afectuoso a través de Twitter. ¿Dónde es no debo comprar refacciones robadas para motos? Bueno, ese será el próximo martes a las 11 de la noche en nuestro programa Rodadas Nocturnas. Porque aparte de que me gusta mucho este asunto de la defensa del deudor, que es donde trabajo, yo soy apasionado de las motos y tenemos un programita por ahí de motociclismo que estamos empezando apenas. Si tienen oportunidad de escucharlo, los invitamos. Claro, por supuesto. Bueno, vámonos a asesorías ya o qué hacemos. Sí, ya de una vez nos vamos a asesorías porque si no luego nos gana el tiempo. Recuerden que pueden exponer su caso en nuestro chat de la estación www.radiodd.org, radio-ddd.org. Nada más les pido de favor que no usen su información real, no pongan su nombre completo, pónganse un apodo, lo que ustedes quieran, pero no usen su nombre completo. Y tampoco necesitamos que nos den ningún dato de contacto o de sus números de cuenta, ni mucho menos, por favor, porque luego nos pasa que en el chat nos ponen su número de la tarjeta de crédito, imagínense nada más, o nos ponen su teléfono, su correo electrónico. Estos chats los ve cualquier persona, los puede ver cualquiera, los veo yo, los ven ustedes y así, los puede ver cualquiera. Entonces tengan mucho cuidado con esa información. Por supuesto que nosotros estamos monitoreando constantemente esto por si vemos que alguno de ustedes se les patina y ponen ahí algún dato que no debe ser, pues borraremos su mensaje para evitar que quede expuesto. Pero a veces nos tardamos un poquito, digo, a lo mejor unos 3, 4 minutos en borrarlo. No vale la pena que quede expuesto ni ese tiempo. Entonces, por favor, ni su nombre ni ningún dato de contacto o de sus cuentas. Necesitamos saber básicamente a quién le deben, cuánto dinero deben, desde cuándo no pagan y de qué tipo de deuda se trata. Con estos 4 puntos podemos iniciar con la asesoría. Ya si necesitamos algo más concreto, algo más detallado, pues les daremos nuestra cuenta de correo electrónico para que ahí con total privacidad podamos comunicarnos y que ya podamos obtener la información que necesitemos para poder ayudarles. Pero de otra forma, no se preocupen, no es necesario. Y bueno, le mando un gran saludo a mi amigo Helmi, productor de estos programas, que ya está más puesto que un calcetín aquí en nuestro chat de la estación. Helmi, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Saludos hasta Guadalajara, a ti y a todo tu equipo, allá en nuestras oficinas, en el Bajío. Francisco, muy buenas tardes, amigo, ¿cómo estás? Te mando un saludo. Por cierto, que voy a estar en Guadalajara en junio, En junio, mediados de junio, estoy por allá, mi estimado Helmi. Rosy dice que nos manda saludos, muy buenas tardes, tiene una consulta. Tiene un crédito de Infonavit conyugal. Lo dejó de pagar por razones personales. Ya pasó su prórroga y ya debe 15 meses. Ya que sus posibilidades económicas pues no son suficientes para pagar la parte que le corresponde. Recordemos que es un crédito conyugal donde ella pone una parte y su pareja pone la otra. En estos casos la han amenazado mucho y no sabe qué puede hacer. No ha podido llegar a algún convenio porque no lo puede pagar. Puede dar aportaciones voluntarias y le dicen que pueden quitarle la casa, la parte de su esposo. se está pagando, él es el titular. Pues mira, sí podrían, Rosy, pero sería complicadísimo porque tu esposo va al corriente, aunque debemos recordar que las aportaciones que hacen tú y tu esposo, pues conforman un pago único, ¿sí? Conforman un pago único. Vamos a suponer que el pago mensual es de 1,000 pesos y tú pones 500 y tu esposo pone 500. Mientras paguen así, pues no hay ningún problema. El problema es cuando una de las partes deja de pagar, como es tu caso, y entonces está pagando nada más una, la cantidad mensual total no se está cubriendo. Sí podrían proceder legalmente, sí podrían demandar para tratar de recuperar el inmueble, pero ahí es donde viene el problema. Tu esposo es el titular del crédito. Jurídicamente hablando, se complica poder hacer la ejecución del bien embargado para el remate por esta situación. Es un proceso que puede tardar años. Sí puede llegar a suceder que los demanden y entonces embarguen el inmueble. Sí puede llegar a suceder, pero repito, es un proceso lento, engorroso, toma años. Mi consejo, Rosy, acércate a nuestra organización. Tú ya estás afiliada por las deudas que tienes por tarjetas de crédito, etcétera. Acércate a nuestra organización para que nuestros abogados especialistas en la materia te puedan brindar asesoría más específica de acuerdo a los detalles más específicos también de tu caso. Y de ser necesario, pues que nos permitas llevarlo para que podamos llegar a buen término, ¿no? Que en algún punto, dentro de unos años, ustedes tengan la cantidad ahorrada suficiente para poder negociar la liquidación de la deuda en una sola exhibición. Entonces, no se preocupen. Hay muchas opciones. Por ejemplo, en el caso más dramático, vamos a suponer que los demandan dentro de unos años. Estoy hablando de que esto puede suceder dentro de 5, 10, 15 años, Rosy. Vamos a suponer que los demandan y embargan el inmueble. Obviamente, una casa, por eso es un inmueble, porque no se puede mover, porque no se puede llevar a ningún lado. Ustedes están habitando la casa. Para poder sacarlos de ahí, entonces se inicia otro juicio, que sería el de desalojo, el cual también lleva mucho tiempo y se pueden interponer recursos para prolongarlo por bastante tiempo también. Entonces, en ese tiempo, lo que ustedes pueden hacer es ir ahorrando lo suficiente para que, si en el inter la casa sale a remate, pues ustedes, al tener posesión, sean los primeros en derecho para poder comprarla, lo cual también significaría un ahorro importante en el monto total que pagarían comparado con pagarlo en mensualidades. Pero aquí la clave de todo, Rosy, es el ahorro. Tendrían que ponerse a ahorrar muy duro para juntarse una cantidad importante. Vamos a suponer que la casa vale 1,000,000 pesos. Se tendrían ustedes que ahorrar en el transcurso de estos años quizás unos 400, 500 o 600 mil pesos para que con esa cantidad tengamos dos opciones. Depende del monto que ahorren. Una, ofrecer el total para la liquidación de la deuda por medio de un descuento en una sola exhibición. O dos, si la cantidad no es suficiente, ofrecer esa cantidad para regularizar su crédito, que se reestructure y más adelante continúen pagándolo. Serían las opciones más viables en su caso, por esta cuestión de insolvencia, que no pueden liquidar ahorita las mensualidades, al menos tú, Rosy. Entonces, háblalo con tu pareja, explícale cómo está la situación, que nos regalen una llamada telefónica. Por supuesto, Rosy, yo te estoy dando una asesoría muy general. Yo necesitaría conocer más a detalle tu caso para darte una asesoría más estructurada, ¿no? Más dirigida a tu caso particular. Pero más o menos ya te dije cómo está la situación. Regálanos una llamada telefónica si te es posible hoy mismo, si no, mañana en el transcurso del día. Pides, por favor, con nuestra área jurídica. Y uno de nuestros abogados, con todo el gusto del mundo, platica contigo y vemos cuáles son las opciones que tenemos de acuerdo a tu caso, Rosy. Pero no te preocupes, ya sabes cómo trabajamos. Aquí les vamos a ayudar y bastante, ¿ok? Tú tranquila y ellos nerviosos, como dicen por ahí. Sí, también tengo pensado ir a otros estados de la República. Es que aquí en Facebook ya me están invitando. A Veracruz fuimos hace como 4 años, a Jalapa, donde, por cierto, me comí los tacos al pastor más deliciosos que me he comido en toda mi vida. No, un lugar bellísimo, pero los tacos al pastor estuvieron. Y unas aguas, unas copas así grandísimas de agua de horchata. Qué bien nos atendieron esa vez en Jalapa. Pero sí, les prometo que vamos a organizar algunas salidas para asistir a distintos lugares. Pero Guadalajara ya lo tenemos listo. Es en el mes de junio. Por ahí nos estaremos viendo, por supuesto, Helmi. Y nos vamos a comer como la vez pasada, ¿no? Ahí nos llevamos a Francisco y a ver quién más se desea unir. A ver si ahora sí Periquita se anima y nos acompaña. No, tú no vas. Órale, pues. Bueno, entonces ahí está el dato, Rosy, para que lo vayas estudiando, ¿no? Y es importante que no pierdas tu patrimonio también. Aunque luego también, y ahí voy a extender un poco la asesoría, hay que hacer cuentas, ¿no? Porque el problema de los créditos Infonavit es que por el asunto este del ajuste que tienen cada año porque están en veces salarios mínimos y cada vez que sube el salario mínimo, pues sube el monto adeudado, pues algunas veces ya no conviene quedarse con el inmueble. Tenemos casos, por ejemplo, de casas que están, de esas casas chiquititas, en lugares remotos, olvidados de Dios, como les dicen, que quizás en el mercado bien vendidas valgan 400,000 pesos, muy bien vendidas, y que la gente, en base a las aportaciones que ha hecho, ya pagó esos 400,000 pesos y todavía debe otros 400,000 o 500,000 pesos. Pues a esas personas les decimos, ¿sabes qué? No te conviene quedarte con la casa de plano, porque no es tuya, y para que sea tuya, vas a tener que pagar esta casa dos veces y cacho, y es una casa que, por cuestión de seguridad, por cuestión de servicios, por cuestiones de estructura de la misma casa, en lugar de ir teniendo una plusvalía, se va depreciando, va valiendo cada vez menos, porque la zona ya la invadieron, porque está muy sola, porque no hay servicios, por todas estas situaciones que yo creo que todos conocemos. Entonces, por eso es que le comentaba yo a Rosy que necesitamos conocer su caso más a fondo, ¿no? En ese caso le decimos a la persona que nos pide la ayuda, que mejor pues la deje, que se la embarguen y que se la quiten y se quita un gran problema de encima. Ya se podrá estabilizar más adelante, mejor ese ahorro que lo ocupe para comprarse una casa en mejores condiciones, tanto estructurales como financieras, y así no perjudica su patrimonio a largo plazo, porque a veces nos aferramos y decimos, no es que yo ya le eché piso, no es que aquí hemos vivido no sé cuántos años, pero hay que abrirles los ojos a veces a las personas y decirle, mira, la verdad no te conviene quedártela. Vas a pagar una fortuna por esta casa que al rato no va a valer nada. Y es cuando vas a ver que realmente no te convenía conservarla. Entonces, mejor a otra cosa mariposa. De plano, de hacer la dación en pago. ¡Hombre, mamá Lucha está en el edificio! Le mandamos un saludo. En nuestro chat de la estación, aquí está mamá Lucha, que ya nos tenía muy olvidados. Muy, muy olvidados. Le mando un saludo y un abrazo. Francisco, él no tiene quincenas y llora. Mamá Lucha, ¿cómo estás? Te mando un saludote. Choc 47, muy buenas tardes, Choc. Mamá Lucha nos comenta. A ver qué nos comenta mamá Lucha. Que, por cierto, su comadre ya no debe nada. Ahora su sobrino es el que le debe a Coppel. Primero un aplauso para la comadre que nos hizo caso. Mil felicidades a tu comadre, mamá Lucha. Ahí le dices que bien hecho. De nuestra parte, enhorabuena. Perfecto. Pero dice que ahora su sobrino es el que le debe a Coppel. ¿Qué le sugerimos al buen señor? Se sacó una moto. Ay, sacó una moto en Coppel. No puede ser. No. Está muy bien que la onda biker, que andar en moto sea padrísimo y divertidísimo y a muchos nos apasione, la verdad. Pero no vale la pena endeudarse, endeudar la vida prácticamente para comprarla en esas tiendas. Habiendo un mercado tan vasto de gente que está vendiendo sus motocicletas a muy buenos precios en estos momentos, desgraciadamente también pues, derivado de esta situación económica. Pero bueno, ¿qué puede hacer? Primero habría que ver cuándo sacó la moto, mamá Lucha. ¿Cuándo sacó la moto? ¿Cuánto dinero debe? ¿Cuánto ha pagado? ¿Cuánto dinero debe? ¿Sigue pagando? ¿Ya no está pagando? Importante, si ya no está pagando, ¿desde cuándo no paga? Para así ver más o menos qué le conviene, porque a veces también en este tipo de bienes, como los vehículos, ya sean motocicletas o automóviles, pues a veces resulta tan absurda la tasa de interés que nos cobran, tan increíblemente elevada, que si hacemos cuentas, pues con lo que vamos a pagar por la moto al final nos podríamos comprar dos o tres motocicletas. Entonces, en ese caso, pues también es lo mismo que con esta gente que compra las casas así a precios muy inflados y al rato debe una fortuna. Pues lo mismo, si le va a salir tan cara, pues que la regrese, no la va a poder pagar, mejor nos quitamos de problemas, porque se podría negociar. Pero es desgastante, es tardado, y a lo mejor termina pagando lo que bien pudo haber invertido en una motocicleta en mucho mejores condiciones, de una mejor marca, de una mayor cilindrada. Entonces, pues ahí está el dato, a ver si ahorita nos dices. Mientras tanto, mientras mamá Lucha le pide la información a su sobrino, les digo que yo soy Ángel González, esto es Deudas, Dudas y Soluciones, a través de la radio de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Los invitamos a que me escuchen en rodadas nocturnas todos los martes, 11 de la noche. Hablamos de motos ahí, nada de deudas. Es otro rollo. Teléfono en cabina, 7576-2140, la Lada 0155, www.radiodd.org, radio www.radiodd.org, la estación de radio de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Hoy es jueves 28 de abril del año 2016, por cierto que es cumpleaños de mi hermana Patricia, le mando un saludo y un abrazo. Pati, mil felicidades, ya estamos viejos, ahora sí ya estamos viejos, hoy en su cumpleaños. Bueno, 28 de abril del año 2016, en este momento 3:54 p.m, ya casi nos vamos. Y una noticia importante, teóricamente hoy tenemos programa en la noche, de 9 a 10, pero no lo vamos a tener. De hecho, no vamos a tener programa los jueves, las próximas 3 semanas, a partir de hoy, porque nos surgió un compromiso, que es precisamente este día. Entonces, los jueves, los próximos 3 jueves, ahorita mismo les digo hasta cuándo. A ver, esto es junio. ¿Quién sabe por qué yo tengo en mi calendario junio? Pero bueno. Abril 28, que sería hoy, y luego en mayo, el 5 y el 12. Regresaríamos en horario nocturno los jueves el próximo 19 de mayo. Próximo 19 de mayo continuamos con nuestros programas nocturnos. Mientras tanto, el programa de hoy, en la noche, del próximo jueves 5 y del próximo jueves 12, se suspenden. Tendremos repetición únicamente, ¿sí? Para que estén enterados y estén al pendiente de esta información. Y regresamos el jueves 19 de mayo. Bueno, pues ya estamos en vivo. Dice Mamá Lucha que para cuando leamos esto ya habrá vendido todo lo de la tienda. Helmi dice que ya llevamos 4 programas de radio de rodadas nocturnas, martes 11 de la noche, con nuestro productorazo Helmi, que también nos está apoyando con ese otro proyecto, y pone el enlace. Muchas gracias. Francisco, excelente noticia, confirma la fecha y con gusto nos vamos. Les voy a avisar, creo que es el 18, me parece que es el 18 de junio, que estaré por Guadalajara, pero todavía están por confirmarnos bien el dato. Rosy nos dice que gracias por la información, le tranquiliza mucho la información, espero que digamos en dónde vamos a estar en Guadalajara para ir. Claro que sí, Rosy, siempre les avisamos, y si gustas acompañarnos a comer, será un placer poder saludarte, Rosy. Mamá Lucha, disculpen ustedes, dice, es que desapareció porque la chamba se le juntó a Mamá Lucha. Le mandamos un saludo nuevamente y qué bueno que estés de regreso. Dice que la moto la sacó hace como un año y tiene 3 meses que no paga, pero cree que ya solo debe como 5,000. Ah, pues entonces sí vale la pena negociarla. Si no la puede pagar, que no la guarde en su casa. Que ahorita la moto la guarde donde quiera, menos en su casa, para evitar que vayan a ejecutar un embargo sobre el bien, en este caso la motocicleta. Si le llega la demanda, pues nos avisas para ver qué podemos hacer para negociarla. Lo ideal es negociar antes de la demanda, por supuesto. Que vaya ahorrando todo lo que pueda, que se junte esos 5,000 pesos a la brevedad, que se olvide de los intereses y ya se podrá negociar la deuda con Electra, con Coppel, en este caso, con la condonación total de intereses ordinarios y moratorios acumulados a partir de que inició su mora legal, mi estimada Mamá Lucha, que la sacó hace como un año, sí. Ahí está la información, muchas gracias. Facebook nos insisten mucho con los regalos, ya les prometo que ya los vamos a tener ahora sí, ¿eh? Yo sé que los he prometido desde hace como un mes y nada, pero ya vamos a tener más regalos, vamos a tener más libros, vamos a tener alcancías, vamos a tener cosas bien interesantes para todos ustedes. Solamente denos oportunidad, porque también tenemos que checar horarios y coincidir con nuestra amiga Sofía Macías para que nos autografíe los libros. Pero les prometo que antes de lo que se imaginan les voy a tener noticias al respecto. Gracias por los saludos, de verdad. Rosy nos comenta que gracias por la información, ya está más tranquila. ¿Y en qué parte de Guadalajara vamos a estar para irnos a ver? Pues vamos a estar en nuestras oficinas, allá en Guadalajara, por supuesto, en las oficinas de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Y de ahí nos vamos a ir a comer en alguna zona céntrica. La vez pasada me llevaron a un restaurante muy bonito y la comida buenísima, pero no, la verdad mi memoria es muy mala, no me acuerdo cómo se llamaba el lugar. Pero seguramente Helmi, mi amigo Helmi, ahorita nos va a decir exactamente dónde es. Que dice Mamá Lucha que ella tiene su peluche del puerquito de la radio de la Defensa del Deudor. ¡Qué padrísimos estaban esos peluches, ¿verdad? Desgraciadamente no nos han podido hacer más, pero yo creo que no sería mala idea buscar ya otro fabricante, ¿no? Que nos haga esos peluches que quedaron bien bonitos para regalárselos a nuestra audiencia. Porque sí, todo el mundo se los peleó y nos llegaron muchísimos y volaron así de rápido. Dice mi amigo Helmi, productor de estos programas y quien con quien tuve el gusto de comer aquella vez, que es el restaurante La Chata. La Chata allá en Guadalajara, Guadalajara, Jalisco, se los recomiendo muchísimo. Qué rica comida, qué buen ambiente. Lo que sí es un hecho es que si quieren un servicio más o menos que coincida con su apetito, se vayan temprano porque sí tiene bastante gente el lugar. Dice mamá Lucha que, uy, qué rico se come en La Chata, sí. La bronca es que sí tiene muchísima gente. Bueno, pues ya nos vamos. De verdad, muchísimas gracias por habernos sintonizado. Les agradezco infinitamente el que nos hayan acompañado esta tarde de jueves. Y les recuerdo que tenemos una cita el próximo lunes 3 de la tarde, ya mayo, ya lunes, ¿qué es lunes 2? A ver, ahorita les digo. Lunes 2 de mayo, 3 de la tarde, totalmente en vivo de 3 a 4 de la tarde, deudas, dudas y soluciones a través de la radio de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. ¿Está entrando una llamada? Pues nos la echamos, ¿no? Rápido, vamos a ver de quién se trata. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Radio Defensa del Deudor. Corre, que ya nos vamos. ¿Con quién tenemos el gusto? Aldo Segura, servidor. Aldo, ¿en qué te podemos ayudar, Aldo? Lo que pues yo estoy haciendo con ustedes. Perfecto. Nada más que hace al día de ayer envié la hoja que mandan para negociación. Ok. Ya la regresé con los datos. Muy bien. Y ahorita las personas que me están cobrando, ajá, me dicen que van a venir el día de mañana, no sé. ¿Quién te está cobrando, Aldo? ¿Perdón? ¿Quién te está cobrando? ¿Cómo se llama el despacho? Es Milla y Asociación. No, no te preocupes, no va a ir nadie. Nada más te quieren asustar. Si llegan a ir, así en el remoto caso de que vayan, ten a la mano nuestro número telefónico de emergencia. Sí, nos llamas de inmediato y con todo el gusto del mundo nos encargamos del asunto. Pero no van a ir, tú quédate tranquilo. Mientras tanto, nosotros ya debemos haber iniciado el proceso de negociación y en breve te tendremos noticias para ver si existe el descuento para que lo puedas pagar y ya acabes con esa deuda de una vez por todas. Sí, he estado intentando hablar con la persona que me asignaron como asesor. Ajá. Pero no la he podido localizar. No te preocupes. Mira, hazme un enorme favor. Dame tu número de contrato. Ajá. ¿Cuál es? Sí, es el 310034. 310034. Ajá. Muy bien. Aldo te llamas, ¿verdad? Sí, Aldo. No te preocupes, Aldo. Yo ahorita mismo paso el reporte, pido a uno de los asesores que se ponga en contacto contigo y también voy a solicitar que te den el Nextel del asesor que te corresponde. Desde hace ya 3 meses tenemos este servicio para ustedes. A todos nuestros asesores se les entregó un equipo de Nextel para que si no lo pueden localizar en la oficina, porque luego tienen que salir a juzgados o a la Conducef, etcétera. Si no lo pueden localizar por alguna circunstancia, puedan llamar cómodamente a su Nextel o mandarle un WhatsApp y tener contacto por ahí directamente. Ok. Sí, ahora ahorita mismo paso el reporte, Aldo. 310034 tu contrato, ¿verdad? Así es. Y no te preocupes, en breve nos ponemos en contacto contigo. Muchas gracias, muy amable. Suerte, Aldo, hasta pronto. Hasta luego, gracias. Bueno, pues ahora sí ya nos vamos. Muchas gracias por habernos escuchado. Y por aquí nos sintonizaremos, nos escucharemos, nos leeremos el próximo lunes, 3 de la tarde, deudas, dudas y soluciones. Cuídense muchísimo, saludos a todos y hasta el próximo lunes.